tenemos un acuerdo concertado sobre el aumento del salario mínimo. Siempre, siempre es mejor la concertación que la confrontación. ¿Cómo quedó este aumento? El aumento del salario mínimo para el año entrante, para el 2018, será de 5.9%. Y del 6.1% para el auxilio de transporte. Esto va a beneficiar a más de 2.5 millones de trabajadores y pensionados que devengan o dependen del salario mínimo. En cifras concretas, esto quiere decir que el salario pasa de 737.717 pesos a 781.242 pesos. En este momento.